Creo que todos estos días demuestra que casi el fenómeno del comandante Chávez, uno podría hablar de la resurrección de Hugo Chávez. Una resurrección que muestra que Chávez se ha repartido entre millones y millones y millones de hombres y mujeres de todo el mundo, principalmente de la región de América Latina, que Chávez se ha convertido en una bandera más de las que el pueblo llevará la victoria como Evita, y que cada llanto de dolor que se expresa desde el sentimiento más íntimo de nuestro pueblo, lo único que hace es sembrar más Chávez, y sembrar más Chávez es sembrar más revolución. Por lo tanto, de ahora en más y después de esta cantidad de expresiones de afecto, pero también de esperanza, de dolor, pero también de esperanza en el proceso que se ha abierto en la región, creo que es justamente el imitarlo en su compromiso, el imitarlo en su gran militancia cotidiana, su gran confianza en los pueblos y la necesidad de que esa marea, como se ve en cada imagen, se convierta en organización popular, en esa herramienta fundamental que necesitamos para consolidar lo que hasta ahora se ha conquistado y para ir profundizando el camino que, luego de una gran noche negra neoliberal que hemos tenido en los 90, vaya amaneciendo el nuevo paradigma de un mundo que evidentemente es posible.